En mi pueblo hay un vocablo de mi región que nunca puedo olvidar. En mi pueblo hay un vocablo de mi región que nunca puedo olvidar. Que cualquier barroventeño sea médico, ingeniero, nunca olvida su guagua. Que cualquier barroventeño sea médico, ingeniero, nunca olvida su guagua. ¿Cómo están ustedes? Guagua, ¿cómo me eleva? Guagua, ¿cómo están por aquí? Guagua, Pina saluda, sea médico, ingeniero, y nunca olvidan su guagua. ¿Cómo están ustedes? Guagua, ¿cómo me eleva? Guagua, ¿cómo están por aquí? Guagua, Pina saluda, sea médico, ingeniero, y nunca olvidan su guagua. Aquí hay muchos letrados y letradas de mucha universidad. Aquí hay muchos letrados y letradas de mucha universidad. Pero donde se lo encuentre, desde el Táchira hasta Oriente, nunca olvidan su guagua. Pero donde se lo encuentre, desde el Táchira hasta Oriente, nunca olvidan su guagua. Vaya está lloviendo, guagua, cuando va para allá, guagua, fiestas patronales, guagua, vamos a parrandear, ya médico, ingeniero, y nunca olvidan su guagua. Vaya está lloviendo, guagua, cuando va para allá, guagua, fiestas patronales, guagua, vamos a parrandear, ya médico, ingeniero, y nunca olvidan su guagua. El médico Serafín, siervo del guapo que vive en la capital. El médico Serafín, siervo del guapo que vive en la capital. Ante Dios, pero un paciente le dice forma sonriente, guagua, te voy a operar. Ante Dios, pero un paciente le dice forma sonriente, guagua, te voy a operar. Ya te examine, guagua, conseguí la cama, guagua, quédate tranquilo, guagua, yo opero mañana. Ya médico, ingeniero, y nunca olvidan su guagua. Ya te examine, guagua, conseguí la cama, guagua, quédate tranquilo, guagua, yo opero mañana. Ya médico, ingeniero, y nunca olvidan su guagua. Soy un barroventeño de esta tierra caliente, soy comuna, soy mandinga, yo soy afrodescendiente. El guagua me identifica como buen barroventeño, yo no olvido mi guagua aunque me encuentre muy lejos. El que olvida su guagua también olvida su madre, también olvida su padre y pierde su identidad. Guagua porque ya llegó, guagua porque ya se fue, guagua porque agua bebió, guagua porque te encontré, guagua porque se rascó y ya está dando otra pie, guagua porque se cayó y no deja de beber. Guagua porque se tiró, despechado en el olvido, pero bendito ya Dios, como se acabó mi amigo. Guagua ese muchacho es loco, mira cómo saltirica, guagua mira cómo monea, que te parece una aldita. El guagua es medicinal, porque la gente no olvida, la cafunga ni el bañado, el buche y la cativía. Si yo olvido mi guagua también me olvida. Retornamos a Justicia y Verdad, hoy con la grata presencia de Víctor Papiro Armas, o Víctor Armas Papiro. Víctor nos acaba de entregar ahorita una de sus creaciones que se llama Mi Guagua. Oye, tú sabes que hay algo, antes de comenzar en la parte, digamos, de contenido del programa, alguien me dijo en alguna oportunidad, mira, ¿tú quieres tener la confianza de un barloventeño? Escúchalo con calma y dile guá. Primero. Después sigue hablando con él y dile guagua. Cuando tú digas guagua, guagua, es porque está contigo totalmente, de conciencia y de confianza. Víctor es músico, es maestro, en los términos más preclaros de la palabra, completa, maestro. No puedo dejar de olvidar que tenemos que hablar de tu escuela, o de la escuela que tú estás formando, de la escuela Juan Ursulino Inocencio, ¿no es la cosa? Sí. Bueno. Esto me imagino que es en memoria a estas personas que fueron músicos, ¿cierto? Exactamente. Pero como estábamos hace un momento hablando de la guerra de guerrillas y de tu experiencia de niño, me hiciste acordar de algo que yo escuché en Macaira, en el estado Guárico, También conversando con personas que eran niños en el momento de las guerrillas y que en la escuela ellos, en vez de jugar de policía y ladrón, entonces era militar y guerrillero. Era militar y guerrillero. Entonces, pero hay que dignificar el tema y darle una ponderación mucho más, digamos, de fondo, porque si bien estos hombres que sacrificaron a toda una generación de jóvenes que se sacrificaron sus vidas, por sus creencias y sus ideas, es bueno entender algo, que tú me lo responderás, si te parece, que es el tema de... están llamando por teléfono, pero estamos en vivo en el programa Justicia y Verdad. Envíen mensajes de texto, que mejor lo escuchamos con mensajes de texto. Que es la percepción que tenían los campesinos, o que tienen incluso los campesinos, sobre el tema de la lucha reivindicativa, de la lucha de resistencia. Es distinto a la percepción que le han inducido medios de comunicación, sobre todo de derecha, descalificando al guerrillero, criminalizando incluso tanto a las víctimas como a los luchadores. Entonces, eso significa, me gustaría tú, Víctor, en este momento que estamos conversando en el programa Justicia y Verdad, un poco que entraras en ese tema, que es la percepción que tienen las personas sobre el guerrillero, de acuerdo a tu experiencia. Bueno, mira, después de la entrada a la historia del comandante Chávez, se develaron y se cayeron muchos criterios que se tenían sobre algunas cosas. Y dentro de ello está el que mucha gente que no tenía clara cuál era el objetivo de los guerrilleros en el bachiller, ahora lo tiene. Porque sí es verdad, había el temor que los guerrilleros... que eran como niños, no sé qué tal. Exactamente, que tiraban los muchachos para arriba. Pero después, con el tiempo, las luchas a través de... En el Guapo nosotros hicimos las jornadas deportivos culturales. Y las jornadas deportivas culturales que incluían en los años 70, 80, o sea, hacíamos las jornadas deportivas culturales, y que esas jornadas deportivas culturales permitían formar a la gente en cuanto a lo que significaba la izquierda, incluso a formar a la gente y a despertar a la gente a qué significó el movimiento de la guerrilla en los años 60. Y se viene a develar y se viene a combatir y a derribar el criterio que la gente tenía de los guerrilleros. Porque sí es verdad, muchos campesinos temían a los guerrilleros. Pero después llegó un momento en que hubo campesinos que dijeron, yo prefiero conseguirme a los guerrilleros en el monte y no a los soldados. Por la experiencia con quien se rostraron. Pues. Exactamente. Entonces, eso fue cambiando. Yo, para no salirnos del contexto de lo cultural y de la lucha armada, yo considero que las guerrillas son un patrimonio cultural de Barlovento. Porque ¿qué sucede? Que la mayoría de las veces, cuando hablamos del patrimonio cultural, lo reducimos, se hace una reducción, disculpa, costumbrista, cultural y artístico. Pero las luchas revolucionarias, las luchas de resistencia, muy pocas veces se incorporan a los elementos culturales. Fíjate bien, en Barlovento comenzamos la lucha con Guillermo Rivas el Cimarrón, con Jerónimo Guacamaya, en las épocas de la colonia, quienes fueron descuartizados, quienes lucharon también por la estamos hablando del Cumbe del Mango de Ocote. En el siglo XIX. Y ahora en el siglo XX. Las guerrillas en el Guapo. La primera escuela de guerrillas se formó en Mango de Ocoita. Bueno, imagínate tú. Y cuando tú me decías lo del barco este que tuvo por la zona de marítima, que también participó en ese bombardeo, o sea que el Guapo pudo haber desaparecido. Sí, como no. Y lo hubiese tomado como daños colaterales. Así es. Entonces, fíjate bien. La guerrilla es un patrimonio. Los guerrilleros deben ser patrimonios culturales vivientes en la zona del Guapo. Entonces ya se ha cambiado, Sí, hay una distinta percepción. Y hay una, claro, eso lo ha ido cambiando. Tu programa, que es muy escuchado en El Guapo. Ah, sí, lo escuchan bastante. Claro, en estos días estábamos hablando de los rurales. De los rurales. Ah, los rurales, imagínate. Ya, por cierto, te enviamos unos mensajes de texto para hablarte de la policía rural, que era una policía asesina, que torturaba a la gente. Terrible. Allá en la zona del Guapo. En San Fernando quedaba una... Un comando. Hay un comando y hay una casa donde se torturaba y probablemente ya hay restos de personas. Eso no lo sabemos y eso está por investigarse. Bueno, la comisión le quedan generalmente poco tiempo, pero ayer se acordó que se crearía un mecanismo para darle continuidad a las investigaciones que se están haciendo. Es buena tu aproximación teórica sobre el tema de la guerrilla como patrimonio cultural, porque nunca uno se pasea por esas circunstancias, siempre habla del tema político o militar, pero no desde el punto de vista cultural. Y ciertamente, si tú te pones a escuchar la música de algunas de las canciones, tiene un alto contenido de insurgencia, mucho de insurgencia. Bueno, de hecho, tu propia música es insurgencia. Claro, fíjate tú que conversando con José Marrero, me cuenta que Desiderio Canelón era bandolista. Él se casó en allá en Turiepe, y allá hubo un joropo de bandola, y el Desiderio Canelón era uno de los que tocaba el día de su matrimonio. ¿Cómo era que se llama su esposa? Benita. Benita, cuando se casó con Desiderio Canelón fue un campesino, siempre un insurgente, un cimarrón, un indio, pero un indio con un corazón inmenso. Él se incorporó al frente guerrillero Ezequiel Zamora y tuvo una partida. Nunca fue detenido, nunca lo pudieron detener. No aceptó la pacificación. Nunca. Se quedó en el monte. Porque fíjate que eso que tú estás diciendo digamos, la caracterización cultural de la guerrilla o patrimonio cultural, el tema de la guerrilla, fíjate que hay cosas que se decían de Desiderio que él nunca lo agarraron. ¿Por qué nunca lo agarraron? Bueno, que cuando venía el ejército se convertía en comején, se convertía en guacamayo, se convertía en alguna de esas elementos exóticos de la selva y nunca lo precisaban. Víctor Armas, estamos en el programa Justicia y Verdad. Nos quedan algunos minutos. Yo quisiera aprovecharlos, estos 5 minutos que nos quedan, para que nos hables un poco de tu experiencia, bien que ya hemos tomado algunos flashes, algunos rasgos de tu vivencia de joven y la experiencia que tuvieron los desplazados en la época de los años 60. Pero en estos tiempos te ha tocado reivindicar el tema de la música y el tema de la identidad. Y evidentemente que tus canciones, tus producciones, tus composiciones tienen mucho que ver con eso. Pero no hemos hablado de la escuela de música. Y sí me gustaría que tú nos explicaras qué estás haciendo ahora, cómo la gente te puede contactar. Yo le decía a Víctor que a Víctor él es reconocido, por lo menos a través de los medios de internet y tal. Tú tienes alrededor de 3 millones y tantos de personas que son seguidores tuyos. Nada más que con el disco que sacaste y con algunas de las cosas que aparecen por ahí en el disco. Date cuenta, saca la cuenta porque tú veas. Bueno, tú me estás dando esa noticia ahorita, yo no sabía. Es que yo tampoco, yo no sé cuántas personas escuchan. Que levanten la mano los que escuchan este programa. No sé yo cuánto. Pero la escuela, el nombre de la escuela, ¿cuántos muchachos hay? ¿Qué hacen en la escuela? Bueno, vale, tú sabes que no es pasar por la música. Nosotros los revolucionarios tenemos ya por cuestión natural que tú tienes que compartir lo que tienes y lo que sabes. Y a veces no hay necesidad de tú ser remunerado por eso. Ahora, yo fui inscrito en el Sistema Nacional de Cultura Popular y lo hice más que todo porque me sentí orgulloso de participar en una de las políticas implementadas por el comandante Chávez. Con esto nadie se va a hacer rico. Yo creo que así como yo fui empujado a pertenecer a ese grupo y a esa idea del comandante, sí, muchos también lo hicieron. Y estamos en situaciones bastante críticas ahorita, pero la cuestión continúa. Y yo en la escuela que recogí un nombre de 3 bandolistas, Juan Ursulino Inocencio, la escuela no tiene todavía ese nombre, pero ese es el nombre que a mí me gustaría que se llamara, Juan Ursulino Inocencio, porque allí están inmersos Juan Rebolledo, Ursulino Olivo e Inocencio Caraballo. Bueno, vamos a hacer una cosa, Víctor, te propongo esto. Como este programa lo escucha la gente del Guapo, bueno, que envíen mensajes de texto a través del 0416-531-917. Es un referéndum. Si aceptan el nombre de la escuela, ¿cómo se llama? Juan Ursulino Inocencio. Y entonces si aprueban, está aprobada. Democráticamente. Sí. Bueno, entonces... ¿Cuántos muchachos están formando tú? Ahorita yo he tenido varias oleadas. Mm. Tuve una oleada primero de 10 niños. Varias cortes. Ajá. Después tuve otra y ahorita tengo otra corte con otro nombre. ¿De 10 niños hace cuánto tiempo? Hace 3 años. ¿3 años? ¿Tenían qué edad esos niños? Entre 10 y 12 años. Es decir, que ahorita tienen entre 14 y 13 años. Sí. Van 3 oleadas con las que tengo ahorita. ¿En qué lo formo a ellos? Bueno, en la ejecución del 4, de la guitarra, de la bandola y de la marímbola. Uno de mis instrumentos más queridos es la marímbola. Porque la marímbola tiene algo muy espiritual que me conecta con mis ancestros. Y aunque me gusta la bandola, me gustan los demás instrumentos, pero uno siempre tiene una pasión por algo. Y además bueno, digo algo, perdóname, Víctor. Yo que me la tiro a veces de crítico musical, tú tienes una manera, un estilo de tocar la bandola distinta. Sobre todo, yo le digo al tamboreo, tú le das una bandola tamboreada, como si estuvieras tocando un tambor, pero con la armonía y con la, con la melodía y la rítmica, ¿no? Propia de la bandola. Yo no sé si tú te has dado cuenta de esto, pero yo sí me he dado cuenta comparando, por ejemplo, la bandola que toca Juan Esteban con la bandola que tocas tú o la bandola que toca Ismael Querales, ¿no? La bandola tuya tiene la personalidad del tamboreo, es como cuando llaman al arpa tamboreada también, ¿no? Porque es propio, porque es tu personalidad. Perdóname que te interrumpí. Bueno, entonces los muchachos allí les enseño a tocar el 4, la bandola y el 4, porque tú sabes que el joropo de Barlovento, joropo barloventeño o el joropo pateperro, es una suite. Es un término que yo no lo compartes mucho. No comparto mucho porque, primero, que no es un término europeo, inglés o algo así. Una suite es un sancocho, un pasticho, algo así. A ti te suena mejor pateperro. Me suena pateperro. Porque es una mezcla. Puede ser suite pateperro. Ajá, es una mezcla. Por cierto, yo para la próxima producción tengo un grupo que se llama Pateperro Floreado. Porque es una mezcla del joropo pateperro con la flor, con los que le toca a Ismael Querales a las flores de Juan Esteban. Ah, la florecita. Tiene una rítmica combinada entre el joropo tamboreado que tú llamas y el joropo floreado de Juan Esteban. Que es punteadito. Bueno, es una mezcla de eso. Bueno, y en la escuela los muchachos aprenden 4, aprenden el joropo, con el 4 he tratado de en ese pasticho, con ese sancocho, o en esa mezcla, porque... En esa yaca de joropo de nuestra, ahí está implícito el pajarillo, la guacharaca, está la parte armónica, pero no la parte rítmica. Uh-huh. Pero si tú te pones a ver el remate en el joropo, es un pajarillo, pero tiene una figura totalmente distinta. Ya lo vamos a escuchar con algo, no sé si esos elementos están contenidos en la canción a la educación rural, pero no quiero dejar, porque tú me lo solicitaste y yo quiero cumplir contigo, y además que es un tema recurrente, perdóname que se hace tan cortante, pero es que los tiempos son caóticos. Y pues ya me estaba apasionando con la parte de la música. Exacto, que es el tema que tú me pediste que habláramos de la impunidad. Estamos en tiempos difíciles, hay una asamblea legislativa, muchos de sus miembros fueron corresponsables o avalaron acciones irregulares que todavía quedan impunes en la justicia venezolana, y hoy nos están tratando de vender algo que es completamente anormal, para mí es anormal, irregular, y algunos lo llaman un disparate legal, ¿no? pero quería que un poco hicieras una reflexión de un minuto sobre el tema de la impunidad y la ley de amnistía. Mira, si hacemos un paralelismo con los desaparecidos y muertos en la época de los años 60, con los que murieron hace poco en la Guarimba, es casi un parecido. Pero si tú te pones a analizar por qué esta ley de amnistía, para la burguesía, los que murieron no son humanos. Porque cuando tú lees la cuestión judía de Carlos Marx plantea allí que los derechos humanos fueron hechos para los derechos de la burguesía, del burgués. Solamente el burgués es humano, supuestamente, en la lógica capitalista. En la lógica burgués, los únicos humanos son ellos. Nosotros no somos humanos. Es decir, que si murieron estas personas en las guarimbas, son daños colaterales. Había que hacerlo. En su lógica, se justifica la muerte de estas personas. Pero estamos un gobierno de lucha de igualdad. Estamos un gobierno para donde la igualdad no sea solamente para un sector de la sociedad o para un sector humano, para el sector de la burguesía. No, estamos en un gobierno y vamos a hacer justicia, por tal yo considero que en la impunidad de aquella época y la impunidad que en este momento quieren imponer tiene una similitud, pero es otro momento histórico. Estamos en un gobierno revolucionario que realmente quiere hacer justicia y que estos actos no van a quedar impunes como quedaron en una oportunidad el asesinato de nuestros camaradas de los años 60. Entonces, yo quería hacer este paralelismo porque en este momento, hoy hay una marcha, por cierto, ¿verdad? En contra han ocurrido muchas marchas y seguirán ocurriendo marchas. De la ley de amnistía, uh-huh. Pero para ello, la amnistía o para ello, dentro de su lógica burgués, es las personas que murieron, se justifica que hayan muerto. Pero, uh-huh. ¿Y el dolor de nuestra gente? ¿Con quién nos vamos a reconciliar? Sí. ¿Cómo te vas a reconciliar tú después que perdiste a tu padre, tus hijos, tus amigos y tus hermanos? ¿Cómo te vas a reconciliar? Entonces, para mí, eso no le cabe en la cabeza, ni siquiera a la a gente crítica dentro de la oposición. Bien, Víctor Armas, Papiro, acaba de hablar. Este es el programa Justicia y Verdad. Ya estamos concluyendo. Víctor, brevemente, antes de pedirnos, ¿tienes un correo electrónico donde la gente, tus admiradoras y admiradores, te puedan escribir? VíctorArmas55@gmail.com. VíctorArmas55@gmail.com. Muchas gracias, Víctor. A ti, hermano, por haberme invitado a tu programa. Y nos vamos a despedir. En los controles estuvo Mikey Hanoi León, en la producción y conducción, quien les habla, Aldemaro Barrios Romero, con el equipo de prensa que siempre nos está apoyando. Y esta canción, esta composición que se llama Canción a la Educación Rural. Víctor Armas, buen día. Desde mi bella región, la centro norte costera, traigo un canto de montaña para toda Venezuela. Desde mi bella región, la centro norte costera, traigo un canto de montaña para toda Venezuela. Donde el invierno y el verano son una misma estación, donde se alegran las almas, donde se alegran las almas con la mina y el tambor. Donde el invierno y el verano son una misma estación, donde se alegran las almas, donde se alegran las almas con la mina y el tambor. Fue mi tierra Barlovento, elegida Juan Honor, donde a la escuela rural se le dio su aprobación. Fue mi tierra Barlovento, elegida Juan Honor, donde a la escuela rural se le dio su aprobación. Donde por primera vez se vio un maestro rural, cruzando ríos y caminos con la intención de enseñar. Donde por primera vez se vio un maestro rural, cruzando ríos y caminos con la intención de enseñar. Allí en el 49 el ensayo comenzó. En Pantoja se vedó la primera institución. Y llegó la dictadura, y llegó la dictadura, y el proceso interrumpió, persiguiendo a los maestros por miedo a la educación. Fue Hipólito Bonilla, fue Hipólito Bonilla de los núcleos el creador, para él un homenaje del agro en esta canción. A todos los macarinos, a todos los macarinos que ayer fueron directores, sabios maestros rurales, sabios maestros rurales también merecen honores. Maestra Juana de Avariano, maestra Juana de Avariano, mi profesor Tortolero. En una escuela rural, en una escuela rural, estarán allí en el cielo. A los 52 años, a los 52 años de este valioso adelanto, gritemos todos unidos, gritemos todos unidos, démonos a Venezuela, dándonos al campo. La Comisión por la Justicia y la Verdad presentó Justicia y Verdad, un espacio de divulgación de la Comisión por la Justicia y la Verdad y de la Ley para Sancionar los Crímenes y las Violaciones a los Derechos Humanos por Razones Políticas entre 1958 y 1998, en el ejercicio del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia.